vi, divina mujer, no puedo vivir sin tu querer, porque tu mirar mi pena calmó y en mi alma volcó su ardiente luminar. Eres la vestal a quien le ofrecí mi tierno cantar con frenesí, porque ya nunca podré de mi memoria borrar todo el encanto de tu amor sin par.